Bueno, abrimos escotilla ya esa columna de opinión por la que hoy se nos asoma Iñaki Gonzalo Casal, Kichu, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Hola, Kichu, egunon. Opa, egunon. Egunon, oye, pues ya sabes, todo tuyo, cuando quieras. Adelante. Venga. La Audiencia Nacional ha esperado 5 años para proceder al embargo de las cuentas de las Herricos y de las sociedades vinculadas a la izquierda abertzale de toda Euskal Herria. Desconocemos en realidad el alcance de la operación o si este embargo precederá a su clausura definitiva. Tampoco sabemos por qué justo ahora se activa un proceso que parecía dormir el sueño de los justos en las alacenas, esas tan polvorientas de la Audiencia Nacional. Ahora que llevamos casi 2 meses confinados y confinadas en nuestras casas, ahora que el COVID-19 nos ha pillado con el pie cambiado, ahora que hemos sustituido las calles por los balcones. No parece, sin embargo, casualidad que este nuevo paso dado por la Audiencia Nacional se haya producido cuando tenemos nuestros derechos restringidos y nuestras prioridades se centran en cómo vamos a salir de esta situación tan complicada. Nuestro pueblo siempre ha sabido dar respuesta a todos y cada uno de los ataques que nos llegaban desde la capital del reino en forma de redadas masivas, prohibiciones, macrosumarios, denuncias de torturas, ilegalizaciones, asesinatos perpetrados desde las cloacas del Estado. Siempre hemos sabido articular una respuesta contundente, imaginativa, acorde al mismo anhelo de libertad de nuestro pueblo. Euskal Herria siempre ha estado al frente, a la vanguardia de la lucha por los derechos de nuestro pueblo, y ahora también lo estará sin duda, a pesar del estado de alarma, del COVID-19, de las estratagemas de los poderes del Estado para dar un nuevo zarpazo represivo con el fin último de desactivar la capacidad movilizadora de la izquierda abertzale. Daremos la respuesta adecuada y lo haremos interpelando a nuestra gente para que exprese y verbalice lo que han significado las Herricos en sus vidas. Queremos llenar las calles de emociones, de recuerdos y también de lágrimas y sonrisas porque las Herricos han sido ya y son mucho más que locales o bares o lugares de encuentro. Han significado un capítulo de nuestras vidas, trágico a veces, pero combativo siempre. ¿Cuántas vivencias se encierran entre las paredes de estos locales? ¿Cuántas reuniones y cuántos carteles y pancartas? En definitiva, ¿cuántas emociones? No se entendería Romo sin Branca, ni Branca sin las gentes de Romo. Branca, testigo mudo de 1000 batallas, de 1000 reuniones clandestinas, de 1000 cenas y comidas, de tantas y tantas jornadas electorales y charlas. Todos y todas las vecinas de Romo tenemos un recuerdo ligado a Branca. No todos buenos, pero sí todos intensos. Branca ha sido un lugar de encuentro de varias generaciones de hombres y mujeres que han hecho siempre de la libertad su bandera. En mi caso, Branca ha sido mi segunda casa. 19 años y un mes oteando desde las alturas todo lo que acontecía en Navarra, asistiendo a un movimiento popular y extraordinario que ayudó a traerme a casa y a que finalmente pudiera descolgar mi foto de la pared. Desde ese día, Branca, sí, también es mi casa, mi nueva trinchera de lucha. Queremos apelar a las emociones, a los recuerdos, a la dignidad que nos sigue llevando a soñar con una Euskal Herria libre para levantar un muro contra los que quieren convertir nuestro pueblo en un cementerio de sueños rotos. Un muro muy alto, inexpugnable. Y apelamos para que cada recuerdo, cada fotografía, cada palabra, cada frase sea el ladrillo con el que construiremos el nuevo muro de la dignidad. Por Branca, por todas las Herricos de Euskal Herria y por nuestra dignidad como pueblo. Kichu, gracias. Urrengarte. Igual se ha oído al perro atrás con que estaba allí escarbando en el sofá. ¿Se ha oído algo? No hemos escuchado nada. Así reseñado. Vale, pues nada, encantado. Un placer. Venga, hasta la próxima. Hasta la próxima. Agur. Agur. Bueno, y nos.